y voz compleja oración. Su fe no tiene cabida, sus dioses son solo sueños. Si entre cadenas caminan y se esconden en sus subidas. No importa lo que hagas, no importa lo que intentes, no importa quién le reza, el diablo te muere.